los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, y así nos va, bienvenidos a otra jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa Gulix Arcaya, en los controles César González y frente a los micrófonos el constituyente Neomar Hernández y el no constituyente Daniel Lara. Les recordamos que también pueden seguir la transmisión a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. Pueden vernos inclusive a través de Periscope, ingresen a la cuenta de Twitter y la de Periscope de la estación, que es @rcr750, y allí podrán vernos en vivo y directo. Los programas en diferido los consiguen en lacabilla.com. para que nos escuchen cuando tengan un rato libre. Les recuerdo que hoy es viernes de los oyentes. Gracias a Dios es viernes. Pueden ustedes contactar con nosotros a través de 482-9750, el número de teléfono de la cabina. Y también pueden escribirnos a través del sistema Dilo 3456 a través de su teléfono celular para hacernos llegar sus mensajes. A esta hora desfila como séquito o como ejército de una especie de religión, ¿no? Esa nueva religión, ese culto necrofílico en el que se ha convertido el culto a Chávez. Toda esa legión de nuevos constituyentistas frente justamente al supuesto sepulcro de Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Y le dan golpecitos a la lápida. ¿Pero por qué eso de supuesto? Bueno, tú sabes que como hay tantas teorías. ¿Cuáles teorías, Neomar? De que no está allí, de que está en su estado. Oye, natal. ¿Tú de verdad te vas a prestar a estar regando tesis? De que lo dejaron en el CIMEC, de que lo mandaron, lo echaron en el Ávila. Bueno, entonces como uno no sabe. Yo lo que te puedo decir es que a simple vista, allí no hay 500 personas. Eso, bueno, porque están por turno, va un grupo, después pasa otro grupo y así van rodando. Por un lado. Por otro lado, de verdad, hay unos graves problemas de respeto al más mínimo protocolo. Hay una gente que lo que le faltó fue irse en Bermuda. Bueno, sí. Ese es el respeto que le tienen inclusive ellos a sus propios muertos. Y hay unos que están pasando, mientras van pasando por allí frente al sarcófago, de la cosa esa donde tienen a la momia, se ponen a tomarle fotos con el celular y a tomarse selfie. Parecen hijos de Ramón, muchachos. Qué cosa tan terrible, Dios mío. Bueno, eso es. Eso es la constituyente. Eso es lo que tenemos. Eso es la constituyente. Una mamarrachada de país, Daniel. Eso es lo que tenemos una, en el fondo. Una oda, chico. Una oda a un tipo que está ahí muerto y que destruyó este país y que su propia muerte significa lo que era él como irresponsable, que ni siquiera fue responsable con su propia salud y con su propia vida y que ni siquiera pudo ir a tratarse con un médico de verdad, sino que fue a casa del curandero de Fidel Castro que le fumara el tabaco y le lanzara tres caracoles para decirle que tenía cáncer. Y para ponerlo en ese tratamiento de homeópata en el que lo pusieron ahí, donde le daban quién sabe qué cantidad de brebaje. Entonces ese tipo, que fue irresponsable hasta con él mismo, con su familia, con su entorno, ese es objeto de veneración. Ahí le tienen un poco de flores, ahí tienen un poco de gente, un poco de militares ahí, porque todo esto es una cuestión militar. Bueno, ya está Noel Hipocaterra, uh-huh. Ahorita pasando frente al sarcófago. Muy sonriente. Más buchón es Diosdado Cabello. Mira, no, Diosdado, que está, ya Dios, se siente presidente. Mira cómo Dios, desfila. Diosdado Cabello se siente pleno, se le ve en el rostro. Sí, arrozagante y todo. Hay una gran cantidad de gente allí, ilustres, desconocidos, que uno no sabe quién demonios son y que, bueno, y que algún día nos enteraremos porque veremos. Pero para lo malo, seguro, ¿no? Claro, Neomar, pero es que tú sabes que hay un problema con esta constituyente, cosas que no se han sabido y que no se dicen porque, bueno, porque lamentablemente hay gente que prefiere callar estas cosas. Sí. Por ejemplo, la instalación de la constituyente y su trabajo cuenta con una cantidad de problemas logísticos básicos. Número uno, en ningún salón de la, del Palacio Federal, ni en el salón elíptico, ni en el salón tríptico, ni en ninguno de, en el salón protocolar que viene siendo el hemiciclo del antiguo Senado, ni en la ni donde sesiona la Cámara de Diputados, en ninguno caben los 500 constituyentes juntos. ¿Y cómo van a hacer, pues? Entonces, bueno, están intentando y que agarrar y sacar todos los curules y hacer como las escuelitas de antes. César se acuerda. ¿Te acuerdas, César, de las escuelitas de antes donde lo enseñaban uno a leer? Yo fui a una escuelita de esas. Y entonces uno, una señora que tenía su casa y su patio, y bueno, lleve usted su silla. Y uno llevaba su silla. O se siente que el piso, pues. No, no llevaba su silla, porque la señora no tenía silla para tantos muchachos. Bueno, así iba a ser esta constituyente. Lleve su silla, porque no hay silla. Pero bueno, si ya está acostumbrado a hacer cola en Mercalli y se lleva la silla, o cuando le toca la, la bolsa clave, bueno, que lleve ese, su silla. Bueno, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que tienen esta mamarrachada de estos tipos, que no tienen espacio donde sesionar. Entonces están pensando, o saca todas las curules para ponerse meter en uno solo de los salones, o imagínate tú sesionar por separado, es decir, poner unas pantallas, ¿ok? Y utilizar dos salones, y estarían entonces 250 constituyentes o 200 en un salón y 300 en otro. Y se comunicarían entonces, no se sabe dónde estaría entonces el presidente, el presidio. No se sabe si eso va a ser, lo van a hacer, van a hacer las sesiones por Skype. Te estoy diciendo que esto es una gran mamarrachada porque no pudieron coordinar esa cosa tan mínima que significa el aforo del Palacio Federal. Pero ya se apropiaron del Palacio. Bueno, por supuesto. No vimos nada, ¿no? Discúlpame, no se apropiaron, se lo entregaron porque el señor director de protocolo del Parlamento dio unas declaraciones donde dijo que a él le habían dado la orden de prestar toda la colaboración para la instalación de la constituyente. Por ahí han desmentido, uno no sabe a quién creerle ya, pero lo que vimos, no, todos señor... los venezolanos, es que ahí están, pues no, ahí no, se no. metieron. No. Ningún ¿quién desmintió? El señor lo dijo. Te voy a buscar las declaraciones. El director de protocolo dijo que le habían dicho que había que prestar la mayor colaboración a la instalación de la constituyente. Y se le vio al señor dando vueltas por allí. Uh-huh. Eso, hay otro problema logístico, Neomar. ¿Cuál es? Que hay una, son 500 constituyentistas, uh-huh, y hay una buena cantidad, sobre todo desconocidos, que nadie sabe de quién demonios son, que están ahí para hacer bulto y que deberían saber que no le van a dar la palabra jamás, porque eso es mentira, que tú para debatir un artículo de la Constitución le das palabra a 500. Le va a dar la palabra a 500 personas, no va a terminar nunca. Ahí hay gente que jamás la va a escuchar hablar. Lo van a escuchar hablar menos que Luis Aquiles Moreno, que ha pedido la palabra dos veces y nada más ha dicho presente. Uh-huh. Actual diputado de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que hay una cantidad de constituyentes que son del interior del país que después que serán electos dijeron, yo no puedo ir a Caracas porque yo no tengo pasaje. Uh-huh. ¿Y cómo me voy yo a Caracas y dónde llego? Si yo no tengo dónde vivir en Caracas. Hay unos que no tienen ni dónde vivir en los sitios donde son, mucho menos en Caracas. Entonces, no hay dónde meterlos porque se pensaba meterlos en el Hotel El Conde. Y en el Hotel El Conde ya sus propietarios, por cierto, que el hijo de uno de los propietarios del Hotel El Conde es el actual vicepresidente de Fedecámara, y le tienen arrendado ese hotel completo al gobierno. Y ahí meten cubanos y toda aquella cosa. Muy opositor el señor, muy colaborador parece. Y el Hotel Alba Caracas, el antiguo Caracas Hilton, está en reconstrucción. Entonces estaban tratando de buscar, imagínate tú esta perla, un edificio de la Misión Vivienda. Para alojarlos a todos. Para poder meter a la cantidad de gente allí. Entonces estaba, no hay un edificio de Misión Vivienda lo suficiente cerca. Entonces parece que querían desalojar un edificio de Misión Vivienda que está contiguo a Miraflores, cerca de Miraflores, donde está la Plaza Bicentenaria, y sacar a la gente que está viviendo allí para dejarle los apartamentos a los constituyentes. Te estoy hablando de que esto es una gran locura, esto es una gran sinvergüenza, una gran mamarrachada de lo que es esto. Y sobre esa gran mamarrachada seguramente tendrá mucho que decir nuestros oyentes, Neomar, porque ya hay llamadas. Bueno, aquí hay, antes de darle el paso a las llamadas de los oyentes, una aclaratoria que hace Elías Pino. Dice, el salón elíptico del Capitolio es administrado y controlado por el Ejecutivo desde hace dos siglos. No depende estrictamente del Parlamento. Pero bueno, lo que vimos es eso. La imagen es que básicamente ha sido desplazado. Eso es verdad. Asamblea Nacional. ¿Y qué tiene? ¿Y en qué me desmiente eso lo que te estoy diciendo? No, no, no. Él está haciendo. No, no, él no está diciéndote nada a ti. Es una cosa que él comentó temprano. Está bien, y eso es verdad. Pero eso no es el punto. El punto es que el director de protocolo y ceremonial de la Asamblea Nacional, que lo puso en ese cargo, por cierto, Henry Ramos Alup, y luego lo ratifica Julio Borges, fue y prestó la colaboración protocolar y dijo en unas declaraciones donde lo grabaron que a él le habían dado la orden de prestar la mayor colaboración a la instalación de la constituyente. O sea, que él estaba siguiendo órdenes. Bueno, no sabemos de quién. Ese es el otro punto. El hecho es que no vimos los venezolanos, y yo no estoy diciendo que aquí tienen que entrarse a trompadas ni nada, pero caramba, uno espera como que más, ¿no? Uno espera, frente a lo que fue un mes o casi dos meses de declaratoria, de que se iba a impedir la constituyente, ahora llama muchísimo la atención de que no vimos ni un altercado, por lo menos en la sesión de los espacios físicos para sesionar, de esta irrita espuria constituyente. Vamos con las llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, es Christopher Jaén de Colina de Turumo. Christopher, adelante. Si bien el CNE cometió uno de los fraude más acaudalado y, bueno, más dantesco y aberrante de la historia, la MUT también hizo su tremendo fraude. Y eso fue los tres ítems que uno completó o que uno quiso dejar huella para que hicieran un mandato, y hasta el sol de hoy no lo han cumplido. Fíjense ustedes, ninguno de los ítems decía para ir a una eventual elección de gobernadores y alcaldes. Yo no lo vi. Entonces imagínense, mientras se está instalando esa sucia Asamblea Nacional Constituyente, yo me imagino que Henry Ramos Alú o Julio Borges están pensando, bueno, vamos a ver qué elegimos a los posibles candidatos para las elecciones de gobernaciones. Fíjense ustedes, también hoy estaba votada una marcha de la oposición, de la cual yo no he escuchado nada. Me imagino que la gente está asqueada, obstinada, decepcionada, precisamente por una dirigencia que no ha tenido coherencia con lo que representa esta lucha, y yo lo lamento por las personas que han fallecido, bueno, no han fallecido, asesinadas por este régimen de ocupación cubana. Gracias, Christopher. Gracias, señor Christopher Jaén. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Félix Pérez de Carayaca. Hola, Félix. Saludos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Mira, lo bueno de esto es que mientras uno más vive, más va aprendiendo. Es un fenómeno este gobierno. Ahora bien, yo recomiendo, y estoy de acuerdo con que Daniel, tú trabajaste en sistematización electoral. Yo estuve en sistematización electoral mucho tiempo a nivel seccional. Y no sé si ellos nombran máquinas que no van a ningún sitio y después cuentan los votos. Pero si tú tienes un buen servicio en las máquinas, buenos testigos, buena presentación, es muy difícil que te hagan trampa. Porque el elector vota por Pedro Pérez y él ve si la máquina le vota a Pedro Pérez. Y él va y lo mete en la urna. Se considera que los votos que da la máquina, los votos que da la urna deben coincidir. Deben de ser exactas las cuentas. Si dio 20, 20 da aquí. Y después contamos los candidatos, cuántos sacó cada candidato. Entonces, es imposible, y yo veo que no es política. Porque si dan los espacios, como dicen los políticos, libres, entonces los 23 estados más el Distrito Federal lo va a ganar el PSUV. Y no debemos hacer eso. Félix, una pregunta, Félix, que tú eres paisano mío y tú sabes de estas cosas más que yo. ¿Tú sabrás si va a haber candidato opositor a la gobernación de Vargas? ¿Quién suena por ahí? Ah, bueno. Sí, hay como 3-4 candidatos. Así, hasta 4. Sí, hay como 3-4 candidatos. Pero todo eso será para llenar fórmula. Pero, ¿y cuál es el tuyo, Félix? Bueno, el mío, vamos a ver cuál votan. El que vote la mesa de la unidad. Ajá. Por ese voy a votar. Está muy vivo, Félix. Está bien, Félix, está bien. Eres buen torero, Félix. Remienda bien el capote. Esa media Verónica te quedó muy bien. Vamos con otra llamada, 482, gracias a Félix Pérez. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, mi Omar. Mari, bienvenida, como siempre. Un gran abrazo. Mari. Ay, pero ustedes son más papeleros que la papelería, de verdad. Que no lo soporto a ninguno de ustedes. No, no soporta, pero escucha todos los días. Sí, no soporta, María. Lo escucho, le mando los mensajes, no me lo leen, no se preocupen los dos. Pero yo no fui a pelear contra ellos, voy a pelear con la mujer. Ay, Dios mío. Yo el 16, yo voté y llevé a toda mi familia a votar por algo que me ofrecieron y no me han cumplido. Yo el 16 convoqué a toda mi gente de Caricuao a votar por algo que me ofrecieron de un sí, sí, sí, y a mí no me han cumplido. Esta semana yo no he escuchado, nada más he escuchado un solo programa que habló en contra de eso, y dos de hoy, de Marisari, de la inscripción alcaldía. Uh-huh. Porque los demás se han dedicado a la fulana inscripción. Yo le voy a decir algo a la MUN, y hoy se lo demostró el pueblo en la calle que no está conforme. Yo le voy a decir esto a la MUN. Ustedes van a cuidar los espacios de quién. A Guarulla no le quitaron la gobernación. A esta señora también no se la quitaron. A Capriles no le detinieron todo. A los alcaldes no se lo han quitado todo. Entonces, ¿de qué fulano espacio estamos hablando, señores, de la MUN? Eso se lo va a cobrar el pueblo. Y yo soy una, yo, después, a mí me la van a pagar ustedes. Porque yo agarré mi sol para votar por tres sí que ustedes me dijeron, ustedes a mí no me han prometido nada. Ahora todo es la inscripción. Están legitimando el Consejo Supremo Electoral. Después de que el mundo entero no ha aceptado eso, lo están legitimando ellos. Buenas tardes, Daniel. Estamos pendientes. Tiene una cosa ya y nos ha ido a buscar. Chao. Ajá. Ajá. Te dejaron una cosa por ahí. Bueno. Gracias, Mari. ¿Tenemos otra llamada? No, vamos, tenemos al que corte. Ir al corte comercial. Antes de eso, debo decirles que recuerden que para sus mensajes a través de Twitter es a la cuenta de la emisora @RCR. Estamos en Periscope también. @RCR750 es la cuenta en Twitter y Periscope de la emisora. Ya venimos, vamos al corte. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750. Renan Acosta dice, lo que puede hacer la prostituyente es sesionar en el Poliedro. Rosalinda dice, ni un cacerolazo después del fraude del CNE, solo se oye inscripción de candidatos. Con mi voto no cuentan más nunca, la MUT se hundió. Mónica Aguilar dice, yo me pregunto, ¿por qué no había un muro de gente rodeando el Parlamento para evitar ese acto indigno del día de hoy? Buena pregunta. Bueno, muy buena pregunta. Saludos a Jorge, quien nos sintoniza desde Houston. Ernesto Esteves León dice, Neomar tiene razón, Borges desmintió al director de protocolo de la Asamblea. Pero el director de protocolo de la Asamblea dijo que él estaba cumpliendo órdenes. O sea que hay uno que miente. Ah, bueno, entonces alguno de los dos miente. ¿Quién mentirá? En el próximo capítulo. En el próximo capítulo de la novela estelar de las 4 de la tarde que llega a ustedes. Por cortesía de Pétalo, la única crema limpiadora en forma de jabón. Más participación de ustedes que nos escriben a través del Twitter y señalan lo siguiente. Bueno, no tengo aquí problemas. Lea allí, Daniel. Antonieta dice, se le ve la costura a la dirigencia, pero Venezuela sigue más unida que nunca. Dice Carlos Colmenares, ¿cómo sería bueno declararle la... Bueno, pero cálmate. Cuidado, cuidado. No promovamos la guerra, por favor. Nos dice Marjorie Rodríguez, saludos desde España. Daniel, es correcto lo del personal de protocolo. Hay videos, es público y notorio. De hecho, estaba recogiendo. Nos dice Raúl José Portillo, el pueblo va a tener que cambiar de estrategia y comenzar a rechazar a la oposición y después al régimen. A lo mejor así funciona. Jorge nos saluda desde Houston. Antonieta, @SéptimaLuna, nos dice, se le ve la costura a la dirigencia, pero Venezuela sigue más unida que nunca. Moisés Rebolledo te dice, Neomar, sí, demasiado radicalismo. Con radicalismo no avanzamos. Es verdad. Recuerda 2002 y 2004, puro restar, no sumas. Es momento de unidad, unidad. Yo este fin de semana me voy a dedicar a las lecturas algebraicas, específicamente al álgebra de Baldor, que lo voy a repasar para ver si aprendo nuevamente a sumar, porque se me ha olvidado. Se te ha olvidado sumar y multiplicar. ¿Cómo me costó a mí pasar primer año matemática cuando empecé a ver ecuaciones? Bueno, ¿tuviste problemas con matemática? Primero las ecuaciones, después los polinomios, que eran los polimonios, una cosa así. Era una cosa terrible. Oye, vale. Después todo ese poco de cosas que le ponían a estudiar a uno en tercer, cuarto y quinto año. Bueno, y así. Yo voy a refrescar esos conocimientos, Moisés, en este fin de semana. Tenemos a Raúl José Portillo, quien dice: es bueno eso que no le den la palabra a los constituyentes, porque las barbaridades que van a decir es mejor que no hablen. Juan Alemán dice: Daniel, creo que si te hubiesen propuesto ser constituyente te hubieses aceptado, más no así Neomar. Bueno, Juana, usted como que me tiene a mí muy poco cariño. Sí. Rolando Urbina: esto de la MUT es una estafa, ya no cumple ni siquiera con Venezuela. Buenas tardes. Alup debe tener el síndrome de Arjona, señora Belkis. No sé cómo es el síndrome de Ricardo Arjona. Sí, ¿no? El síndrome de Arjona. Ricardo Arjona lo que vive es deprimido toda la vida, entonces no sé si. Pero Henry no anda deprimido, no, yo lo veo siempre muy contento. Tapletórico. Pero ¿cuál será ese síndrome de Arjona? Ahora quedé intrigado. María García, vamos a averiguar. María García de Desvargas: el pueblo venezolano opositor está muy molesto y decepcionado de la dirigencia de la MUD, está traicionando al pueblo. Amigos, es urgente para anciana complejo B, ampollas o miovic, además tabletas de ácido fólico y alimentos. A quien pueda donar, por favor llamar a Josefina 0426-921-6575. Luis Marín dice: una constituyente ilegal en su convocatoria, fraudulenta en sus resultados, sin reglamento y con una directiva muy desprestigiada. Sergio Reyes nos dice: la MUD murió el 16 de julio y la van a enterrar el 4 de agosto porque no supieron asumir el mandato del pueblo. Milagro Martínez nos dice: abajo esta oposición entreguista, pusilánime y traidora, todos ahora somos resistencia, adelante Venezuela. Pero la gente está exaltada, vale. Vamos. Carlos Sánchez nos dice: yo quisiera que Ayub me explique cuál dictadura ha caído con votos, tengo esa duda. Bueno, él nombró unas ese día que lo invitaron. Empezó a citar casos. Yo le voy a decir una pero cosa. Pero de qué era, porque acuérdate que Henry ha vivido tantos siglos que de repente empieza a hablarte de que no, es que Palatinado. En el Ancien Régime. No, el antiguo régimen. Antes de la primera guerra antes de la Revolución Francesa. Antes de la primera guerra del Peloponeso, después de la segunda guerra del Peloponeso. No, porque en la cuando Odisea. Cuando Luis Capeto. Porque cuando la Odisea. Alguna cosa. No, mira, yo les voy a decir una cosa a los que buscan, y yo he estudiado, ustedes saben que yo no es por preciarme de nada, pero yo he estudiado teoría política, y yo he estudiado el tema de las dictaduras y el tránsito a las democracias en Latinoamérica. Y comparar lo que ha hecho Nicolás Maduro en el actual momento con las dictaduras, por ejemplo, que fueron amparadas por los Estados Unidos de América en los 60, en los 70, incluso hasta los 80, que vimos horrores en este continente, es una tontería. Me perdonan, pero eso es una paparruchada. Venir a decir que la dictadura de los militares argentinos, por ejemplo, que la dictadura de Pinochet tiene algo que ver con la dictadura de Nicolás Maduro, es que usted no ha entendido el problema. Entonces no me venga a decir que usted puede analogar la solución que utilizó en aquel momento a la coyuntura actual. Le falta mucho por estudiar al que diga eso. Tenemos una... Neymar, estoy completamente de acuerdo contigo. Ah, gracias. Te felicito por la... Porque le estoy llevando la contraria a Henry, si no, no me felicita. No. Bueno, pero es que tú... ¿Te das cuenta cómo tú eres? Yo me autosaboteo. Yo te estoy tratando de dar la razón que tú no dejas. O sea, así no hay se llamadas, puede. Daniel. No, lo que hay es un audio. Vamos a escuchar a las declaraciones del director de protocolo de la Asamblea Nacional. A ver. El señor Víctor Mendoza. A ver qué fue lo que dijo el señor. Adelante, por favor. Él es Víctor Mendoza, es director de protocolo de la Asamblea Nacional. Tiene muchos años, ¿no? Trabajando para el Poder Legislativo. Sí, Víctor. 44 años que llegué aquí al Palacio. Okay. ¿Y ustedes están colaborando ahorita para la instalación de la Asamblea Constituyente el día de mañana? Bueno, aquí sí, ayer tuvimos la oportunidad de recibir las instrucciones acerca del apoyo logístico que necesiten, la parte operativa de la Dirección de Protocolos, que es muy importante, y la Secretaría de la Asamblea Nacional actual, que está prestando todo el apoyo. No escatimamos esfuerzo alguno. A partir de las 5 de la madrugada de hoy se le ha dado todo el apoyo al personal de logística del Ejecutivo Nacional, y hemos encontrado de que esta es una novedad muy importante para nosotros los venezolanos, que el Salón Elíptico haya sido escogido como símbolo para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, ya que hace 18 años lo hicimos en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, con una logística muy importante dentro del marco de la elegancia, la prestancia y la prudencia que deben tener los actos protocolarios en el nivel del Poder Legislativo Nacional. ¿Usted era director de protocolo cuando el Congreso de la República, sí, como del no, año claro. 99? Yo llegué aquí en el año 1973 y uno va quemando etapas en la vida. Sin embargo, pues el coronel Luis Alfonso Dávila y el doctor Capriles Radón, que era presidente de la Cámara de Diputados, no escatimaron esfuerzos para apoyar a esa Asamblea Nacional Constituyente, al cual se llevó. Bueno, el video, por cierto, lo ha difundido a través de las redes sociales Ernesto Villegas. Pero en el video yo no veo... No, no hay una actitud de resistencia. Yo no veo que Villegas esté sometiendo a torturas al señor... No hay ningún esbirro. No le tiene un revólver en la cabeza. Ni poniéndole electricidad para que el señor declare. Bueno. Y ha dicho no, hombre, todo aquello. Sería bueno. Entonces, Julio Borges dice que no, que él no dio ninguna orden. Bueno. Pero el señor dice, el señor Víctor Mendoza, director de protocolo, a quien señala, si no entendí mal. Es a la junta directiva. Es a la secretaría, hermano. Él dice la secretaría. De la ¿quién Asamblea? Es el secretario de la Asamblea Nacional. ¿No es el Chato Guede? El Chato Guede. Habrá que llamar al Chato Guede. Vamos a ver si llamamos al Chato Guede y le preguntamos al Chato Guede si él dio esa orden. Porque alguien tiene que haber dado esa orden. Ojo, y yo no lo estoy criticando. De repente hay un acuerdo. De repente eso lo negociaron con Zapatero, pero hay llamadas, Neomar. Debe haber un acuerdo, es lo que uno huele en todo. O sea, permitieron la constituyente. Porque yo no vi ningún acto de resistencia. Bueno, no lo hubo. Y si eso es así, es porque hay un acuerdo y yo no estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos nada y aquí seguimos como dibujando castillos en el aire, ¿no? Y los venezolanos seguimos creyendo y creyendo y no vamos a volver creyendo. Sí sabemos, el señor dijo, estamos colaborando y eso es importante. Vamos a escuchar a la gente, 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Ah, es Miguel Ángel Landaeta, soy abogado del Estado Vargas. Miguel Ángel, adelante. Allí de la Casa Creencia de la Sombra igualmente. Muy bien, adelante. Hermano, mire, analizando la situación, yo en principio también me sentí desmoralizado y todas estas cuestiones. Sin embargo, la situación es difícil, pero se ha seguido avanzando. Ahora bien, de seguida del fraude prostituyente, esta gente convoca las elecciones con dos intenciones, o básicamente una, que era desmoralizar y producir la abstención en la oposición y la división. Yo entiendo, en principio estaba en desacuerdo, pero yo entiendo que la convocatoria a participar es para que al menos para el oficialismo esto tenga un costo político alto, negativo. Porque si nosotros no participamos, ellos van corriendo rápido y veloz, hacen sus elecciones, ganaron sus gobernaciones, y la respuesta sería, ellos no participaron y pudieron haberlo hecho. Ahora bien, si nosotros al menos inscribimos los candidatos, te aseguro que eso los va a poner a pensar a ellos. Por lo siguiente, si se dan las elecciones, con todo y que la oposición vaya dividida, van a ganar o vamos a ganar. Yo trabajo en los centros electorales y soy coordinador de un centro. No hay manera que haya fraude cuando estamos en un proceso normal. Ante esa situación, que ellos lo saben, ellos van a buscar torpedear, y la excusa seguramente va a ser en Marmati, no tenemos la empresa, tenemos que licitar y todo aquello. Porque ellos lo que están esperando es que nosotros no participemos. Si ellos pretenden, si nosotros ganamos todas las gobernaciones, o casi todas, y ellos pretenden sabotearla con el poder supraconstitucional, entre comillas, de la Asamblea Nacional, eso va a tener un costo político enorme para ellos. Y recordemos que los mensajes van dirigidos a la comunidad internacional para las acciones de la comunidad internacional contra la tiranía. Miguel, porque aquí adentro todos estamos convencidos. Miguel, ¿me escuchas? Te escucho. Quiero hacerte una pregunta, aprovechando que tú también eres paisano del Estado Vargas. Miguel, ¿tú tienes conocimiento de si va a haber candidatos en el Estado Vargas inscritos? ¿Tú conoces algo de eso? ¿Has escuchado algo? Bueno, en base a eso específicamente todavía no, pero me supongo que saldrá Daniel. ¿Y tú tienes algún favorito? Bueno, como tal no, mi favorito es Venezuela y yo trabajo por salir de esto, por el país. Después veremos lo demás, pero la cuestión es esta, yo considero, Daniel, y entiendo, a mí me costó bastante, he analizado mucho, pero nosotros no es defender el espacio, ay, tengo una gobernación, tengo mi espacio de poder. Yo no creo que eso sea lo que se persiga en el fondo, sino no dejarles a ellos eso, las gobernaciones, para que terminen de, bueno, tener todo el poder y además sin costo político. Yo te aseguro que si participamos, ellos van a buscar sabotear las elecciones para que no se den. Gracias, está bien, paisano, Miguel. Está bien, paisano. Te entendí perfectamente tu planteamiento. Tenemos más llamadas telefónicas antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Daniel y Neomar. Saludos. Soledad de Tío La Bella, ¿cómo están ustedes? Adelante, amigos? Soledad, muy bien. Bienvenida, Soledad. Ajá, mira, quédense tranquilo que hay una persona que se va a encargar de castigarlo. Es el expresidente, en paz descanse, Hugo Chávez, porque él siempre decía que esa constituyente, no, ningún antojado podía cambiarle ni un punto ni una coma. Él se sentía orgulloso de esa constitución. Así que ese se va a encargar de no dejarlo en paz. Otra cosa, otra cosa que le iba a decir, todo lo que dijo el señor Ligorio, el exgobernador, uh-huh, al señor Maduro, todo se está dando pie de la letra. Adiós y la bendición de papá Dios para todos. Amén, Soledad. Aquella maldición, gracias, del Dabucurí. El Dabucurí. Por ahí anda el Dabucurí, ¿no? Que no tendrá muerte sin tormento y ese poco de cosas. Y vagarán. Y vagarán por los sitios más oscuros. Bueno, vagando ya anda Nicolás Maduro. Bueno, Maduro está vagando desde que nació. Maduro jamás ha sudado la camisa trabajando, hermano. Ese señor lo que ha hecho es vagar. Ese señor pasa de que lo mantenga su padre para que lo mantengan sus hijos. Por cierto, el hijo llegó a constituyente. Lo vi ahorita. ¿Ah, sí? Lo vi ahorita de traje y corbata. Y él me sigue a mí en Twitter. Y dije, oye, ese muchacho. Va a mandar mis felicitaciones. Está muy bien comido ese muchacho, yo. Sí, sí, sí. Y lo bueno es que es locuaz, es un tipo que deja una idea siempre para reflexionar. Magnífico, sí, es un muchacho muy pensador. Vamos al corte y ya venimos con más llamadas. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Seguimos leyendo sus mensajes. Solo los jóvenes que están tragando gas, perdigones y recibiendo... Bueno, se cortó. Y recibiendo la represión son los que tienen razón en esto, dice Luz Ruiz. Dice Jorge Bracamonte. ¿Se acuerdan de la confesión del ilustre Ramón José Medina al profesor Briceño sobre Leopoldo López cuando dijo que la MUD y el gobierno eran lo mismo? Dijo... No, lo que dijo es que quién mandó a Leopoldo López a meterse en lo que se metió. Aquí dice Irube López, yo no he estudiado nada comparado a Neomar y lo digo. Esta dictadura no es ni de lejos parecida a ninguna de las habidas en el continente. Así es. Rafael Pedrón dice, todos contra la MUD y después qué o quiénes, porque para muestra un botón, ¿quién fue a la asamblea a impedir que se instalara la asamblea constituyente? Yo le doy un punto a ese señor, es verdad. Rafael Rodríguez nos dice, cuando llegó la actual asamblea le quitaron la televisora hasta la silla y ahora esta asamblea se lo entregan todo en bandeja. Josefa Camejo dice... la vicepresidenta de la Asamblea Nacional dijo hoy por una emisora radial que el salón elíptico es de uso de la presidencia de la República. Yo no he dicho lo contrario, eso es correcto, eso es cierto. Lo que estamos diciendo es que una cosa es que el salón elíptico, si el salón elíptico, inclusive la llave del salón elíptico, la tiene el vicepresidente de la República, no la tiene el presidente de la Asamblea, ¿sí? Claro. Sabía. ¿Sabes por qué lo sé? Te voy a decir por qué. A ver. Porque cuando muere el doctor Octavio Lepage, uh-huh, que se iba a hacer el velorio en Capilla Ardiente en el salón elíptico, Tarek El Aissami negó la llave del salón elíptico. Y por eso es que no se hizo las honras fúnebres de Octavio Lepage, no fueron en el salón elíptico, sino entiendo que en el propio salón en el hemiciclo. Esa es por eso es que recordé ese asunto. Pero una cosa es que la llave la tengan. Y otra cosa es que el director de protocolo de la Asamblea Nacional vaya. Y de unas declaraciones y en este tenor, ¿no? Y de unas declaraciones de ese tipo, ¿no? Nos dice por acá, una cosa es el desacuerdo y otra muy distinta, el veneno que ustedes votan. Esa emisora de prestigio es para las personas que, como ustedes, que respetan la opinión de los oyentes. Rosa González, muy bien, Rosa. Felicitaciones al abogado de Vargas, 100% de acuerdo. Participar en la inscripción al CNE es... Además, hacer que pongan la excusa para que esto no proceda, dice Reina de Latillo. Solángel Pino dice, ¿para qué ganar gobernaciones que luego volvería a tomar el régimen vía inhabilitaciones, quitando competencias o con cárcel? Cristian Ángel dice, hay gente trabajando por Venezuela, incluso lo dice, primero liberarla y luego lo demás, pero luego dice regionales, increíble. Los influencers de la oposición están tratando de vender el fenómeno conocido como avanzar en reversa o eso de que hay que ganar espacio, mientras tanto que el país siga peor, dice Simón León. Carmen Alonso dice, de acuerdo con el señor que llamó de Vargas, hay que participar. Federico García desde el Lídice, la mala gestión de Ramos Alup en solo un año de la Asamblea Nacional supera la mala gestión que ha tenido Maduro en 4 años como presidente. José Francisco Forti dice, la MUD nos engañó y más nada gracias a Ramos Ayub y a Borre y los muertos que... Richard Pérez, la MUD traicionó al pueblo y su mandato del 16. Ahora quieren convalidar la prostituyente. Rafael Elías dice, felicitaciones, no iría a votar por esos políticos vendidos. Soy Lía Cano, desde Camatagua. Deben estar felices porque están dividiendo a la MUD. Saben que no los permitirán ni siquiera acercarse hacia el centro. Hipócritas. Somos hipócritas. Miénteme más, que me gusta cuando me mientes. ¿What? Tenemos llamada telefónica. Le digo a Lía en Camatagua. Tenemos Yo no sé qué le pasa. Hoy es viernes, uno tiene que por lo menos medio ponerle alegría al espíritu, porque si no, ¿qué le queda a uno? Casi que tomar un boleto para el metro, pero no para tomar el tren, sino para tirarse a los rieles. Bueno, entonces mejor les habló Neomar Hernández. En su filosofía profunda. Y con su espíritu. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, se habla Daniel González de Maiquetí, Estado Vargas. Oye, pero puro varguense hoy, ¿qué está pasando, Dios mío? Bueno, Daniel, un saludo, Yaneomar. Saludo, Daniel. Aquí por Vargas se está nombrando un candidato que fue alcalde hace muchos años, Lenín Marcano Monteverde. Dios mío. Eso es lo que está sonando a nivel, aquí en el Estado Vargas. No sé si has escuchado algo, Daniel, por ahí. Oye, mira, Daniel, tocayo y paisano, no me dejes esos sustos, ¿viste? Dios mío. He quedado sin palabras. Mira, ¿vamos? Eso será verdad. Más llamadas, por favor. Más llamadas, por favor. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Bájale volumen, por favor, a la radio para que no haya. Sí, cómo no. Es conmigo. Es contigo, amiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Amigo Daniel y Neomar, buenas tardes. Oigo todo el tiempo su programa, gracias a Dios. ¿Cómo es su nombre, señora? Josefina de Catia. Josefina, bienvenida, adelante. Ay, eso está que arde. Pero mira, te digo algo. Quiero contestarle a una de las personas que habló ahorita. No había nadie que parara a los matequebrados, todos esos que llegaron constituyentes. Uh-huh. No había nadie porque los muchachos no estaban ahí. Uh-huh. Los estudiantes, que son los que han estado en la calle y los que han promovido y salido y lleva bombas y lleva todo, los que han salido a contener todo. Pero entonces hoy como que están bravos los muchachos. Uh-huh. No estaba un muro de contención para parar esa locura, uh-huh, de constituyentes. ¿Verdad que no estaba? No, pero estaba. ¿Por qué? Porque no estaban los muchachos, los estudiantes, los que han matado, los que han llevado, los que siguen llevando. Uh-huh. Por favor, por eso no había un muro de contención. Gracias, y hasta luego. Gracias a la señora Josefina de Catia. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Saraí de Bellomonte. Adelante, Saraí. Amigo, a mí no me sorprende nada de eso. Aquí la que debe estar sorprendida es María Corina y la otra chica que se llama Gaby Orellano. Uh-huh. Mañana ya esto, el país es nuestro, ha sido María Corina. Ya el país es nuestro, creo que firmamos todos. Uh-huh. A mí esto para nada me sorprende. Lo que sí les puedo decir es que el que colocó el cuadro de Chávez fue Ramos Ayub, porque yo lo vi. El cuadro de Chávez allí. Y en consecuencia, el líder va a salir de las masas, no de los que nos están representando. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias. Bueno, Saraí, no tenía más sencillo. Tenemos más llamadas de teléfono. Brava, Saraí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? José Rodríguez y Herotti. Adelante, José. Una pregunta. Cuando las dos gente, las 500 personas que están ahí, ¿cómo van a hacer con los baños? ¿Van a llevar su papel? Porque, oye, me imagino cómo será eso. Uy, vale. Y ahora que están tan caros los productos de limpieza. Oye, pero. Y el papel sanitario. Esa es la pregunta más importante. Ha hecho el programa usted, amigo de Higuerote. Sin duda alguna. Salud al pueblo de Higuerote. Ese es el municipio, entiendo, el municipio Brión, es ese, ¿no? No sé si es Acevedo, Brión. O... Allá está nuestro amigo, ¿cómo es que se llama el compañerito? Que fue el candidato alcalde allá. Ah, pues, Julián Torreal. Julián Torreal. Hay que llamar a Julián para que nos diga cómo se llama ese municipio. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla Zulay Nieves del Cafetal. Adelante, señora Zulay. Zulay, quería informarle, y no sé, me parece extraño que ustedes no lo sepan, de que ese salón que está haciendo uso el gobierno en este momento, uh-huh, le pertenece al Ejecutivo. Uh-huh. Por eso ellos están haciendo uso de ese salón. No es que creo que la Asamblea se las esté cediendo. Uh-huh. Y tratemos de no echarle más leña al fuego, que bastante fuego hay en este momento. Seamos más cautos al hablar y al opinar. No es el momento de que nos estemos dividiendo. Estamos en un momento muy crucial. Yo de verdad lo pido de todo corazón a ustedes y a muchos conductores de programas, uh-huh, y a mucha gente que participe. No es el momento, por favor. Muy bien. Yo el lunes, Daniel, yo voy a traerme mis dos tirros. Uno para ti, uno para mí, y no hablamos mejor y ya. Y así solventamos el problema. No, pero la señora tiene razón. No, no es claro. No es el momento. Neomar. Tampoco era el momento hace 2 años, ni hace 3 años. No, Neomar, es que no es el momento que tú te lo pasas criticando, Neomar. Tú tienes que esperar, Neomar. Después de las elecciones regionales, ¿qué vas a poder criticar? No, tampoco. Porque vienen las de alcalde. Entonces vienen las presidenciales. Entonces, bueno, aquí, yo no sé. Pero, bueno, quizá cuando yo tenga 40 años sea el momento. Pero allá va, pero un momento, no la quedan 11 años, ¿no? Vamos a respetar la opinión de la señora Zulay. Es verdad. Tampoco es así, yo la entiendo, señora Zulay. Pero una aclaratoria y todo mi respeto para usted y gracias por hacernos el llamado de atención. Me parece que es lícito y completamente legítimo, aunque no estemos de acuerdo, pero le indico, en ningún momento hemos dicho que el Salón Elíptico no esté bajo el control del Ejecutivo. Eso es una cosa, pero la otra cosa es, y lo hemos puesto aquí, no lo hemos inventado, las declaraciones del director de protocolo. El director de protocolo de la Asamblea Nacional que puso allí la oposición está colaborando con la instalación de la Constituyente. Eso es todo lo que hemos dicho. Lo dijo, ahí está la declaración. Vamos a escuchar la llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Carmen Hedler, de aquí de Guarena. Carmen, bienvenida, adelante. Bueno, primera vez que me comunico con ustedes, pero los escucho todos los días. Gracias. Realmente, independientemente a que en algunos momentos no esté en acuerdo con ustedes, los escucho porque me parece que hacen análisis muy buenos. En algunos momentos son atorrantes y en otros momentos son muy analíticos, pero yo creo que cada quien tiene el derecho, y eso es precisamente por lo que estamos peleando en nuestro país, por tener un sistema democrático así donde es. Nos respetemos. Yo creo que en este momento realmente nos hemos abogado en un vaso de agua ante una situación histórica que ya no la leemos en los libritos cuando veíamos Historia de Venezuela, sino que hoy la estamos protagonizando y estamos ante un hecho al que no estábamos acostumbrados y al que no nos habíamos enfrentado nunca. Yo considero que no es el momento, como dice la señora, no para no hacer las críticas ni hacer los señalamientos, porque es de ley hacer los señalamientos. Pero hay que establecer una diferencia en enseñarle a la ciudadanía. Una cuestión es el ciudadano de a pie, como soy yo, que jamás en mi vida he pertenecido a un partido, y otra cuestión son los análisis políticos que hacen los dirigentes de los partidos para tomar una decisión o para tomar una posición ante un hecho que se esté presentando. Señora Carmen, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Señora Carmen, ¿me escucha? ¿Cómo no? Señora Carmen, yo tengo una preocupación y es lo mismo que le estoy preguntando a todos los que nos llaman de las regiones. En el caso de Miranda, entiendo que el gobernador Enrique Capriles, aunque quisiera presentarse a un tercer mandato, que constitucionalmente puede hacerlo, está inhabilitado. Y acaba de inhabilitar a la señora Adriana Delía, que se supone que podría ser, es diputada y podría ser tranquilamente candidata. ¿Qué va a pasar en Miranda? ¿Hay a quién presentar en Miranda para gobernador? Bueno, yo creo que nosotros, los venezolanos, tenemos mucha gente capaz, en todos los niveles. Pueden quitarlos de adelante y lo demuestra esa generación de estudiantes y de la resistencia que tenemos venezolanos pa'lante para echarle corazón a este país y rescatarlo. Y hemos llegado hasta aquí, con errores y con fallas. De la coordinadora en el pasado, de la MU en este momento, de partidos, de dirigentes y de nosotros los venezolanos también, de ese montón de millones de venezolanos que se equivocaron y tenemos 18 años con esto montado. Está que bien. Forman parte de los ciudadanos y del pueblo que hoy estamos hacia la vía de un reencuentro y que tanto hemos pregonado la necesidad de la reconciliación y está llegando la necesidad de la reconciliación y están llegando los disidentes del oficialismo y tenemos que ser capaces de hacerle la crítica en su cara, pero de darle la mano y salir juntos a rescatar Venezuela. Muchas gracias, señora Carmen Hedler. Me ha gustado mucho su participación y nos ha dado muchas luces. Nosotros tenemos que ir a hacer el corte. Vamos al corte y al regreso la rocola. ¿Qué se traerá entre manos la rocola? Y así nos va hoy. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tenemos en la línea telefónica directamente al secretario de la Asamblea Nacional, José Ignacio El Chato Guedes. José Ignacio, se han producido muchas reacciones a una declaración que dio el director de protocolo de la Asamblea Nacional, el señor Víctor Mendoza, a Ernesto Villegas, en medio de lo que fue la instalación hoy de la Asamblea Nacional Constituyente, allí en los espacios o en parte de los espacios del Capitolio. ¿Qué ocurrió allí realmente? Buenas tardes, José Ignacio. Sí, buenas tardes. Bueno, lo que haya hecho hoy, haya dicho Víctor Mendoza, lo hizo sin duda alguna a título personal. De hecho, la orden que se dio hoy es al personal nuestro es que no vaya. Ellos tienen acceso al salón elíptico donde se juramentaron porque es un salón que ellos administran. Y esta polémica también, o sea, si te recuerdas, se generó también el pasado 5 de julio, porque cada 5 de julio ellos también hacen actos protocolares de gobierno en ese salón, porque es un salón, ahí no sesiona la asamblea, la gente puede estar confundida, la asamblea sesiona en los hemiciclos del ala sur, esto está en el ala norte del palacio, es el mismo Palacio Federal Legislativo, de la asamblea, pero esta ala norte que se llama salón elíptico, está a resguardo del gobierno nacional. Entonces, ahora, ellos sí usaron eso y bueno, el jefe de protocolo de la asamblea, no sé por qué razón, pues mañana por supuesto indagaremos eso y tendrá las consecuencias que la directiva decida. Ya el presidente de la asamblea lo desautorizó públicamente por Twitter y yo hice lo propio para aclarar cualquier duda. Porque él indicaba en su declaración que había recibido la orden y que la secretaría, y allí lo dijo expresamente, estaba colaborando con todo lo que tenía que ver con esto. Y, no, bueno, es falso. Yo estaba marchando, o sea, no es falso. No, bueno, por eso, lo que haya es una persona, por cierto, que viene de la administración anterior. ¿De cuál administración anterior? Del año pasado. O sea, lo puso Henry Ramos Alú. No, creo que viene incluso de antes, desde muchos años. Un personaje. Es un funcionario de carrera allí. Sí, de carrera, y que creo que tiene muchos méritos porque son muchos años de experiencia. Ajá. Pero bueno, cualquier cosa que lo haya hecho tendrá unas motivaciones personales que tendrá que explicar él. Uh-huh. Bueno, en todo caso, lo que me toca a mí aclarar es que Secretaría no colaboró absolutamente con nada. El salón elíptico, ellos tienen acceso directo con ellos, que fue donde hicieron eso, y que más bien la única orden que se impartió más bien es no ir hoy al Palacio, por lo menos los que están adscritos directamente a mi oficina, justamente para evitar cualquier tipo de confusión, que podría ser o confrontación o colaboracionismo como el que se vio. Pero en cualquiera de los dos casos, pues nosotros hoy no nos tocaba sesionar, ya habíamos sesionado 3 veces esta semana. Yo estoy convocando para el lunes una extraordinaria, pero en todo caso, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo desde ahí, más allá de lo que haya pasado hoy. Ok, bueno, muchísimas gracias, José Ignacio El Chato Guedes. Aclarado el punto, se desmarca todo el mundo. Julio Borges dijo que él no dio la orden. El Chato Guedes, secretario de la Asamblea Nacional, dice que él tampoco dio la orden. Le tocará a Víctor Mendoza y que el señor explicar, ¿no? Explique. Y entonces nosotros al señor Víctor Mendoza le dedicamos esta canción, porque el señor Víctor Mendoza parece ser que no lo entendimos. Parece ser que el tipo mintió. Entonces llévatelo, mentiroso, para afuera. Y nos vamos, se acabó este programa. De tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCF 750 AM.